gente no apoyaban al gobierno de Mauricio Macri, jugaban abiertamente respecto a las consecuencias que podía tener sobre su propia situación, digamos, ¿no? Bueno, estamos en comunicación con el físico investigador del CONICET, Jorge Aliaga, les decía, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Jorge, ¿cómo le va? Pablo Caruso, en el programa Roberto Caballero, con todo el equipo, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va a ustedes? Bien, bueno, tenemos en claro, a veces al ciudadano de a pie, digamos, se le escapa algún detalle, pero tenemos en claro que hay un recorte de más del 30% del presupuesto para ciencia y tecnología, que efectivamente hay un reclamo de 3.000 millones de pesos, más o menos, para empatar un poco la ecuación, pero ¿cuáles son las consecuencias directas sobre la carrera de investigación y el desarrollo tecnológico en la Argentina, si efectivamente se aprueba el presupuesto tal cual está, Jorge? Mira, los números que vos das surgen de calcular de alguna manera la diferencia entre la partida del 2016, si uno la ajustase por el promedio que aumentó el presupuesto en el 2017. Uh-huh. El presupuesto del 2017 es un 50,54% mayor que el del año actual. Sin embargo, la partida de ciencia técnica sube un 32%, así que sube bastante menos que el 50%. Por eso el discurso del gobierno es que efectivamente hay un aumento en el presupuesto, en términos de dinero, digamos. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, no tengo que explicar que en particular hubo una paritaria del 30% del Estado, hubo una inflación que involucra 40% más o menos en los gastos, hubo devaluación, y dependiendo de qué estemos hablando, algunas cosas que se utilizan en ciencia son importadas, como equipamiento, insumos que están dolarizados, los institutos de investigación pagan la luz y la luz ha aumentado, que de cada uno de los rubros ha afectado de manera distinta lo que ocurrió durante este año. Claramente el 32% es un ajuste. El número de estudiantes que justamente surge de calcular cuánto sería la diferencia y son 4.400 millones, eso para estar iguales. Después podríamos agregarle lo que estaba planificado crecer, porque el CONICET tenía planes para crecer un 10% anual. Uh-huh. Eso agregaría unos 1.000 millones más, pero supongamos que nos quedamos con los 4.400. El gobierno ha dicho que va a agregarle, después de todos los reclamos que hubo y de todas las peticiones, 1.100 millones, estarían todavía faltando 3.300. Usted me dice cuál es el impacto. El impacto depende de cada institución. ¿Por qué? Porque cada institución en el sistema científico tecnológico, y no estoy hablando solo de las que dependen del Ministerio de Ciencia, porque, por ejemplo, el INTA depende del Ministerio de Agroindustria ahora, antes de Agronomía, y sin embargo entra dentro de la finalidad ciencia técnica en el presupuesto. Uh-huh. Lo mismo con el INTI, la Comisión de Energía Atómica, etcétera. Cada uno de estos organismos, le decía, tiene una finalidad distinta, y entonces, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia tiene sus empleados administrativos. Yo fui subsecretario de Estado hasta el 10 de diciembre, después de que dejé de ser decano, y eso, digamos, insume un pequeño porcentaje de la partida del Ministerio. La mayor parte del porcentaje de la partida del Ministerio son programas para impulsar el desarrollo de la ciencia. En cambio, por ejemplo, el CONICET, la mayor parte de su presupuesto se destina a pagar sueldos de investigadores y becarios. Y hoy en día sobre el 5% se está destinando a el funcionamiento de los institutos y a dar algunos subsidios. Entonces, el impacto que ha tenido el recorte depende. Esencialmente lo que hemos detectado es que el gobierno, obviamente, no estaba planteando despedir personal, entonces tuvo que agarrar lo que costaba pagarle al personal que se tenía con la paritaria y en algún caso particular alguna jerarquización que ha habido el año pasado, y asignar esos fondos. Y todo lo que no sea eso, se trató de recortar lo máximo posible. Entonces, en el CONICET no se puede recortar mucho, porque solamente el 5% no sueldos, pero, por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia, que el porcentaje de lo que sueldos es mucho menor, el presupuesto del Ministerio de Ciencia en pesos pasa de 3.000 millones para el 2016 a 2.000 millones para el 2017, en pesos. Y eso implica, obviamente, que se desfinancian un montón de programas, un montón de iniciativas. Claro. El impacto en el CONICET más preocupante tiene que ver con que, bueno, por ejemplo, el ministro había dicho que en la anterior gestión el ministro Kicillof solo le había aprobado la mitad de la jerarquización que él había pedido. Bueno, eso quiere decir que hay una mitad que todavía está pendiente. Uh-huh. Eso no hay fondos asignados para cubrirlo. Digo, esto era un reclamo que dijo en marzo el ministro Barañao. Claro. Después, por ejemplo, ¿cuál es, digamos, el ministro de Granero había elaborado un plan que se llama Argentina Innovadora 2020, que se había planeado como una meta llegar hasta el 2020 con 15.000 investigadores de CONICET, de los 10.000 que hay en la actualidad y de los 3.500 que había hace 10 años. Bueno, para hacer eso, el CONICET tiene que crecer su planta de investigadores un 10% por año. Ahora, la realidad es que uno no sale al mercado, va a un supermercado y compra investigadores. Claro. Lo que hace es planifica, agarra y ofrece becas a egresados de carreras universitarias para hacer su doctorado, y 4 o 5 años después de pagarle una beca, tiene un doctor. Entonces, Argentina ha venido planificando eso, y en este momento, todos los años hace una convocatoria para ingresar a carrera con las camadas que van terminando sus becas. Y la selección a los que le ha ido mejor en su doctorado, en los temas que hay interés, en las regiones geográficas que hay interés, y se le asigna una posición ya en la carrera de investigador, que es una posición de planta, de alguna manera. Eso se venía asignando un 10% de incremento. Eso quiere decir que hace unos años hubo 600 ingresos, al año siguiente hubo 660, porque creció un 10%, y así venía creciendo. Este último año había llegado casi a 900. Lo que se anunció en marzo del 2016, que iban a ingresar estos 900, al día de la fecha, casi terminado el año, todavía faltan ingresar unos 400. De becarios, que no estamos hablando, ¿no? No, de investigadores que terminaron su doctorado. De becarios. De ingreso a carrera. Ingreso a carrera, sí. Claro. Todavía están faltando 400 por falta de fondos. Uh-huh. Ahora, lo que nos ha comentado la gente del directorio del CONICET con preocupación, y por eso le escribieron una carta al presidente de la Nación, el directorio del CONICET, lo que le manifestaron es que con el presupuesto que tiene asignado, el año que viene solamente van a poder terminar de ingresar los 400 de este año. Y en este momento hay una convocatoria que se está en evaluación para seleccionar los que van a entrar el año que viene. Claro. Que deberían entrar, si este año entraron 900, deberían ser 990 para mantener el 10% de crecimiento. Uh-huh. Bueno, no hay ningún fondo para ingresar esa gente. Quisiera, Jorge, vincular dos preguntas con esto que usted cuenta. Primero, ¿qué hacen los que estaban a punto de ingresar y no? Porque no es que se dedican a otra cosa, encuentran otro trabajo rápido. Dedicaron toda su vida y todo su esfuerzo a algo en particular, digamos. Y por otra parte, ¿cuáles son las perspectivas de aquellos que hace poco tomaron la decisión de regresar, de repatriarse, digamos, en el marco de un proyecto, frente a esto que usted está comentando, digamos, ¿no? Bueno, como te decía, el recorte es mucho mayor de lo que ahora se estaría de alguna manera cediendo en otorgar, en un paralelo a lo que ocurrió con las tarifas de luz, por ejemplo, primero se anunció un recorte mucho más grande y después se bajó un poco. Claro. El problema que entonces ocurre es que es el problema típico de la manta corta. Si, por ejemplo, el otro día anunciaron que estos 1.100 millones le van a dar 750 al Ministerio de Ciencia, 150 a la Comisión de la Energía Atómica y 200 al INTA. Uh-huh. De los 150 del Ministerio de Ciencia, ¿a qué lo va a destinar? Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, una de las finalidades que tiene es comprar las suscripciones para las revistas que usan todos los investigadores del país. Eso había pedido el Ministerio 300 millones de pesos. Uh-huh. Le asignaron 100, faltan 200. ¿Va a usar de los 750 que ahora le dan 200 para cubrir eso? ¿O se los va a dar a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica para que dé subsidios para que esa gente que volvió pueda trabajar? ¿O se los va a dar el CONICET para que puedan ingresar los que están terminando su doctorado y no queden colgados? Claro. Para todo, claramente no alcanza. No alcanza. Va a tener que elegir, priorizar, a lo mejor un poquito de cada cosa, digamos, claramente es insuficiente. Nuestro temor es que, por supuesto, todo esto que acabo de describir tiene consecuencias. Si uno se queda unos meses sin suficientes insumos para trabajar, se atrasa un poco en la carrera, se da un poco de frustración, a lo mejor, qué sé yo, se va unos meses a trabajar en algún lugar de algún conocido de afuera para poder no perder el tiempo, pero si se circunscribe de alguna manera el daño, si es realmente un daño transitorio, se circunscribe a eso. El peligro con el daño que se puede generar a los que quedan sin ingreso es que si lo que se transmite es una perspectiva de que no va a haber ingresos, a diferencia, digamos, usted me decía, esta gente no consigue trabajo fácilmente. Bueno, no consigue trabajo fácilmente en el país. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahora lo que han salido a decir algunos referentes del PRO es que lo que ellos están aspirando es a que esa gente la tomen empresas privadas. La realidad es que en Argentina las empresas que tienen espaldas para tener investigación y desarrollo son empresas grandes multinacionales, uh-huh. que por supuesto que hacen investigación y desarrollo, pero lo hacen en sus países de origen. Y las pequeñas y medianas empresas no tienen espaldas para poder, digamos, y menos con el aumento de la luz y etcétera, para ponerse en este momento a invertir en ciencia y tecnología. Claro. Y en la realidad es que ese es el rol que tiene que cumplir el Estado. Si el Estado tiene que generar las condiciones para que esas pymes puedan incorporar tecnología. Entonces, tenemos escenario local. Ahora, por ejemplo, les doy un ejemplo. Estados Unidos, en el año 2011, el presidente Obama, en su discurso, que se llama el Estado de la Unión, que da todos los años cuando abre el periodo parlamentario por el 20 de enero, en el 2011 anuncia que para mantener el ritmo de desarrollo que tiene Estados Unidos, van a planear tener 1 millón de nuevos egresados en ciencias, ingeniería y matemática. 1 millón. De golpe Argentina está doctorando 900, 1.000, 1.500 profesionales y no les da salida. Uh-huh. Está claro que van a encontrar donde trabajar. Claro. No acá, pero digo, no es que no van a encontrar ningún lugar. Jorge, por eso, nuestro temor de alguna manera es que se vuelva a producir una fuga de cerebros. Argentina uh-huh. ha tenido fugas por temas políticos. En el 66 la noche de los batallones largos, que cumplimos 7 años, 50 años. En el 76 el golpe de Estado, la dictadura genocida. Y después los problemas de crisis económica. En la hiperinflación de fines del gobierno de Alfonsín, que se generó una fuga muy grande, y en el 2001 con la crisis también. Hemos perdido generaciones de chicos que al no tener alternativa buscaban una salida en otro lado, y después hemos tenido que hacer programas como el programa Raíces de Repatriación, que logró repatriar 1.200 científicos con muchísimo esfuerzo, porque la gente se radica en un lugar, crea su familia, tiene sus chicos, el chico va al colegio y ya se empieza a sentar en otro lugar. Uh-huh. Entonces es muy muy muy costoso y muy muy difícil revertir estas cosas. Por eso nuestra alerta, y por eso hemos tratado de que la sociedad, primero los legisladores, pero en última instancia la sociedad, tome conciencia de lo que está pasando. Jorge, le agradecemos el detalle de todo lo que nos ha explicado, sobre todo porque da herramientas para salir a la pelea de una política como esta y de sus consecuencias. Un gran abrazo, gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Jorge Aliaga, físico investigador del CONICET, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, fue